esta canción para ti, mi amigo. Yo sé que te la sabes, cántala conmigo. ¿Cómo pudiste mirar lo mejor si en mi vida nada era bueno? Comparaciones yo he temido y errores que yo he cometido. Avergonzada prefiero esconderme para no tener que ofenderte. Me diste una razón para